La comunicación tenía por título La ciudad por cárcel y luego reflexionando, tomando una expresión de las ordenanzas de la Chancillería de Valladolid, perdón, de Granada, podía denominarse también encarcelados fuera de la cárcel. Mi perspectiva es la perspectiva de un historiador del derecho, por tanto es una perspectiva, para que entiendan lo que voy a contar, bastante jurídica. Desde esta perspectiva, la cárcel, desde la época romana hasta finales del siglo XVIII, se concibió como un lugar de custodia y no como una pena, en el derecho real. En cambio, en el derecho canónico, la cárcel sí se concibió como una auténtica pena. A finales del siglo XVIII ya se va dando ese encarcelamiento durante el desarrollo del proceso hasta la sentencia como parte de la pena, o incluso ya en el primer texto del siglo XIX, como verdadera pena. Pero hasta 1835, en el momento en que alguien era acusado de algún delito, grave o no grave, inmediatamente el juez dictaba el auto de prisión y embargo de bienes. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tener a su cargo, bajo a su disposición, al encausado y además poder atender a los gastos del proceso. En cualquier caso, si esta prisión se alargaba desde el siglo XVI, pero sobre todo desde el siglo XVII, ya claramente desde el siglo XVIII, se valoraba esa estancia durante la tramitación del proceso para minorar la pena que debía de aplicarse al correspondiente delito. Una vez encerrado, el defensor habitualmente lo que solía pedir era la libertad, al menos que tuviera lo que los romanos llamaban la custodia libera, es decir, la ciudad y sus arrabales por cárcel. El núcleo urbano, no el término municipal, sino exclusivamente el núcleo urbano. El juez, para determinar esta carcelería de ciudad y arrabales, lo que solía tener en cuenta era quién era el autor, quién era la víctima y el tipo de delito, pero sobre todo también la pena a imponer por ese delito. ¿Por qué? Porque si era una pena corporal, lo que algún jurista entiende que es pena por encima de destierro, debía de encerrarse en un calabozo, en una prisión, para que nos entendamos, y si estaba condenado, bueno, pues penado en la ley por penas inferiores a destierro, pues podía dársele la ciudad por cárcel, puesto que no se iba. El juez lo tenía a su disposición dentro de lo que es el ámbito jurisdiccional. Las diferentes, el Tesoro de la Lengua Castellana o el Diccionario de la Academia, las diferentes versiones del siglo XVIII, suelen incidir en esta idea de la carcelería de la ciudad y arrabales como un beneficio destinado fundamentalmente a las personas privilegiadas. Ahora citaré los casos de las personas privilegiadas, pero los supuestos más habituales y quien haya utilizado causas criminales del antiguo régimen lo verá reflejado, son aquellos supuestos en los que yo he sido encausado, acusado y por tanto encerrado por un juez ordinario, un juez inferior, en una casa o en una prisión, procuro evadirme y me voy a presentar al tribunal superior quejándome del juez inferior. Y aunque he vulnerado esa actuación judicial, el Tribunal Superior, normalmente la Sala del Crimen, lo que hace es beneficiarme, puesto que no he quebrantado la acción de la justicia, beneficiarme y darme la ciudad por cárcel. Estos supuestos son los más habituales. ¿Para quiénes iba destinado sobre todo o quiénes son los más beneficiados? Pues como decía antes, las personas privilegiadas. Hay supuestos que entran dentro del ritual, ¿no? En el enfrentamiento dialéctico entre los procuradores de la ciudad de Burgos y los de la ciudad de Toledo al inicio de las Cortes, pues, por ejemplo, en las de 1563, el rey que va a hablar por Toledo ordena que los de Toledo tengan la corte por cárcel durante la celebración de la corte. Se pueden mover libremente dentro de Madrid, pero bueno, los ha sancionado por ese enfrentamiento con los de Burgos. Al duque de Alba, por ejemplo, en el siglo XVII se le da 4 días para que salga de la corte y tenga su villa de Uceda por cárcel. Hay otros supuestos. Quevedo, por ejemplo, solicita que se le dé la ciudad por cárcel para poder atender a los pleitos que tiene ante el Consejo de Órdenes en defensa de la jurisdicción que él reclamaba. Hay una expresión preciosa de un portugués, de Duarte Gómez de Solís, que dice que el rico tiene la villa por cárcel y el pobre la cárcel por infierno. Esa es la idea que se tiene. Pero, insisto, si alguien consulta las causas criminales que se conservan, verá que muchos de estos perseguidos por los jueces inferiores, en el momento que pueden, se escapan. Y da lo mismo que sea un pobre labrador, que sea mujeres no, habitualmente no, aunque ahora daré una nota sobre esto, escribanos, cualquiera intenta marcharse de esa persecución, entre comillas, judicial del juez inferior. ¿Por qué delitos? Pues si es privilegiado, supuestos de lo más variado. Y no solamente en lo que es Castilla, sino también en Francia y en Portugal, esta prisión, esta libera custodia de los romanos, pues se da para hidalgos, nobles, en las Indias también se va a aplicar, y el tipo de delito da lo mismo, ¿eh? Salvo que sean extremadamente graves, da lo mismo. Pues un estupro a una monja, una fuerza a una monja, que está castigado con la pena de muerte, pues al autor en Lisboa le conceden la capital por cárcel. Los supuestos más habituales pues son los de injurias, delitos no, injurias tanto verbales como reales, o malos tratamientos de obra. Bueno, son no muy delitos excesivamente graves, las penas son livianas, pero el problema, insisto, sobre todo de los que son perseguidos, pensemos en el alcalde de alguna población pequeña que inmediatamente inicia por amistad o por enemistad un procedimiento contra una persona, esa persona lo que querrá era liberarse y refugiarse ante un seguro tribunal, como puede ser una sala del crimen. ¿Cuánto dura esta situación? Pues la verdad es que es muy difícil saberlo. En alguna que cito en el aparato crítico, pues el individuo está entre septiembre de 1793 y julio de 1797 en Coruña. Y lo dice, he abandonado mi hacienda, mi familia, todo gastando el dinero en seguir la causa. Como la causa tarda en resolverse, todo ese tiempo permanece alejado de su lugar de residencia, de su familia, de la administración de su patrimonio, a expensas de lo que dictara el tribunal. ¿Se podía quebrantar la carcelería? Sí. ¿Cuál es el problema? Pues que, bueno, me puedo marchar, escaparme, pero si me coge me van a poner una multa o, que es lo más habitual, o me pueden amenazar con reducirme a un calabozo cerrado. En los supuestos de las licencias de Pascua, de Navidad, Resurrección y Espíritu Santo, les daban, por ejemplo, a los que tenían la ciudad por cárcel, les permitían marcharse durante 40, 38 días a su lugar de origen, con la obligación de regresar. A los que estuvieran en la cárcel por deudas, les daban la ciudad por cárcel por el mismo periodo. Y en estas situaciones, pues bueno, encontramos a muchas personas que tienen que buscar alguna solución, no al proceso en el que están encausados, sino a su vida, ¿no? A finales del siglo XVIII, la instrucción para corregidores de 1788, incluso Álvarez de Posadilla lo va a recoger, la situación, sobre todo en las causas livianas, no excesivamente graves, va a modificarse. Y, por ejemplo, se recomienda que a la mujer, por razón de su sexo, no se la encarcele por causas de injurias o causas muy livianas. Al jornalero tampoco, pero en este caso porque puede provocar el abandono de su familia y, bueno, dándole la ciudad por cárcel, pues puede encontrar algún salario para seguir manteniendo. En ninguno de los casos se preveía que se evadieran de la acción de la justicia. Y también se empieza a considerar, sobre todo para estos supuestos, los casos en los que, si se puede dar una prisión más benigna, se dé, siempre y cuando el individuo quede a disposición del juez. Entonces, bueno, pues vemos que no se suelen cerrar por insultos, bofetadas, no se suelen cerrar, al menos por lo que yo he visto en la Audiencia de Galicia. Sí es verdad que los que quedan encerrados durante la tramitación del proceso van a verse beneficiados en algunos casos porque se les da todo ese tiempo de encierro como pena o como parte de la pena. cuando se discute el Código Penal de 1800, el proyecto de 1821, lo que va a ser el Código de 1822, todavía aparece reflejada esa posibilidad de que el reo, la rea, se pudieran escapar, ¿no? Y si se escapan directamente, se intentan evadir de la justicia, sería una causa agravante, pero todavía implícitamente se mantiene en 1822 la posibilidad de que aquellos que se evaden de la cárcel para presentarse al Tribunal Superior pues puedan verse beneficiados con esa solución quedando a disposición del Tribunal Superior. Pero el procedimiento criminal, el proyecto de procedimiento criminal establecía que ya no valía ese beneficio, puesto que lo que tenía que hacer el Tribunal Superior no era acogerlo, de alguna manera, como se había hecho en el antiguo régimen, sino devolverlo otra vez a la jurisdicción de la cual se hubiera evadido. En 1835 todavía algún jurista sigue alegando la posibilidad de que los individuos tengan la ciudad por cárcel. Bueno, la cárcel es una pena que se puede dividir, subdividir por intensidad, por duración, etcétera, y dentro de la intensidad distingue la de la casa, la ciudad y la cárcel en sentido estricto. Pero ya a partir de 1835 el reglamento para la administración de la justicia, el reglamento provisional de la administración de justicia, ya no prevé estos supuestos, con lo cual ya a partir de ese momento, ya definitivamente la ley de enjuiciamiento criminal de 1872 desaparece. Se puede profundizar mucho más y yo animo a que quienes manejen causas criminales en el archivo sigan todos estos supuestos, porque permite comprobar muy bien a aquellos individuos que, bueno, viven fuera de su ciudad pero al mismo tiempo están encarcelados. Bien, es verdad que no es lo mismo ir a la cárcel y que se sepa que estás en la cárcel, con lo cual llevas una nota de infamia, que vivir entre las calles y entre los demás, pues que no conlleva esa nota de infamia. Y estos días, a raíz de otro estudio que estoy haciendo, en una descripción preciosa de la cárcel de Coruña de 1814 de José Benito Fandiño, señala que va describiendo cada uno de los calabozos, y hay un calabozo que es para los nobles. Ese calabozo tenía acceso directo a la terraza. Y dice, no salen porque si no sufren la pena de vergüenza. Por tanto, teniendo la ciudad, bueno, moviéndose dentro de un círculo más o menos amplio, no conllevaba esa nota de infamia.